Me gusta Podemos porque está verde. Ciudadanos por creer en María. El PSOE porque no hay quien les enmierde. El PP porque torna agua en sangría. Odio a Podemos por su monedero. Ciudadanos por huir cara al sol. Al PSOE por no tener delantero. Al PP porque siempre marca en gol. Además, Equo, no habla sino muerde. Izquierda Unida sufre vaguería. UPyD canta, calla, gana y pierde. Y los verdes fueron de romería. Votemos por expulsarles a todos. El diálogo no es su moneda en curso. Colocarles en el sexo electrodos. Nuestra dignidad no sale a concurso. Bravo. Está sí, hecho un speaker. Como si fuera la primera vez. Maravilloso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Bipartidos de Risa en Ágora Sol Radio. Este que les habla es Miguel Iríbar, el invitado que se convierte en anfitrión, al parecer, en el programa número 61. Efectivamente. Se llama La Mutación del Anfitrión. Exacto, La Mutación de la Anfitrión. Pues si hay alguna. Vente a mi fiesta y pones las copas tú, está muy bien. Son las 7 de la tarde, las 6 de la tarde pues en Canarias, las 2 en Kuala Lumpur y la hora que usted quiera, la hora que se haya bajado este podcast y decidido escucharlo. Y estamos acompañados pues con Oswi Lorido. Buenas tardes. Buenas tardes. A los controles y a las redes sociales. Y nuestros colaboradores, pues como sorpresa, Richard Salamanca, muy buenas. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí, Miguel, con nosotros. Muchísimas gracias, hombre, aquí estamos. Y Fernando Moraño, un señor grande, literal y no literalmente. Debo confesarte que esto es como un déjà vu. Me da la sensación de haberlo vivido antes. No lo sé. Siempre nos saludamos igual cuando nos encontramos por la calle. Era eso. No, pero creo que como que esta presentación ya la he vivido antes. No sé. ¿Es tan perfecta? En fin, parece que vamos a empezar con la sección de actualidad, aunque vamos a recordar, hablando de actualidad, que ayer moría Jesús Hermida. Lo sentimos mucho realmente por este pedazo de profesional, que además era de Huelva, como yo, y me da penita por el hombre. ¿Era un ubense? Era un ubense, era choquero. No lo sabía. ¿Qué tenéis los de Huelva, que no tenéis acento? Pues no lo sé. Pues, que no tienen, oye, ni para eso. Perdona, yo sí tengo acento. Yo tengo acento andaluz, aunque yo me crié en Sevilla y sigo teniendo acento un poco más de Sevilla que de Huelva, pero nací en Huelva. Y Hermida pues se lo quitó porque en aquella época pues no, quizás no estaba tan bonito tener acento andaluz. Había ciertos prejuicios que hoy se han perdido por completo, ¿verdad? Pero en aquel momento todavía subsistían. No, hay algunos presentadores del Canal Sur que no tienen acento. Que siguen prosperando, ¿no? Sí, que actúan sin. Que actúan, perdón, que se expresan sin acento. Eva González no cuenta, ¿no? Eva González no. No cuenta. Masterchef. Ay, pero qué linda con su acento ahí, hombre. Claro que sí, qué cojones. Te voy a importar el acento de la chiquilla. Pues en fin, empezamos con la sección de actualidad. Sí, señor. Bueno, pues Juan Carlos Monedero ha sido apartado de Podemos. El dirigente y fundador del partido anticasta ha sido apartado de la cúpula de su organización. Como dijo nuestro compañero y esporádico colaborador Juan Carlos Córdoba el otro día en Twitter, pues a Podemos le ha pasado como a su madre porque ha perdido el monedero, ¿no? Existen varias especulaciones sobre su exclusión, ¿no? Quizá fue por su implicación en ciertas subvenciones irregulares, ¿no? Procedentes de Venezuela, o quizá por su escaso talento para posar en las fotos, que esto también influye. Pero lo ha dejado él o lo han dejado los dos. Eso es que al final claro. Que ha quedado un poquito raro el tema, ¿no? Es que Pablito lleva una época, rompe con Tania, ahora con Monedero. Pablito es rompedor, es que es rompedor por naturaleza. Sí, no. él no es un tío que, ¿sabes? Él lo que ve, va, es un por culo el sistema, es así. Pablito es un rompecorazones. Sí, está claro. Hombre, no hay nada. La verdad que lo de Monedero, no, que no hay nada como un intelectual de bajo coste, ¿no? Posando como si fuera un rompebragas, ¿no? Que igual esta táctica era la que no le ha funcionado. Hombre, pero aquí ¿no? rompebragas son todos, porque Pablo va con la coletita que le falta una guitarra y sería el fucker de la facultad. Con lo sin cual, duda, sin duda. Se pone coleta porque no se peina nunca en casa. Es el típico tío que se hincha a follar en el Viña. Exactamente. No como otros. Bueno, no voy a decir nada. Bueno, recientemente había declarado que su partido estaba perdiendo frescura y alejándose del espíritu del 15M. Yo no sé si un partido es como una lubina, ¿no? Que va Hombre. Perdiendo frescura. Es mucho peor, huele mal mucho antes, yo creo, que una lubina. La lubina conserva mejor sus propiedades. Yo creo que la frescura no existe, ¿no? En política, ¿no? A la larga todos quieren lo mismo, ¿no? Tener poder para zumbarse a olvido. Existe amigo, ¿no? El fresquete, pero no la frescura, ¿sabes? El fresquete. Más el fresquete. Lo que pasa es que tener a los medios también delante o detrás debe ser un coñazo, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, prefiero tenerlos delante para poder verle en la cara. Si tú tienes un momento dado un currete que te va a dar cientos de miles de pavos, igual tampoco tienes por qué estar pringando, ¿no? Digo, sí, bueno, el problema yo creo que ha habido una carga mediática muy fuerte sobre Monedero, que volvemos, yo quiero repetir, que no está imputado en ningún juicio por un caso de corrupción. Es un asunto técnico, nada más, de hacer la declaración, porque el hombre tenía una empresa también. Es decir, es un asunto con una importancia mucho menor de la que se le ha dado. En realidad no el problema es los amiguitos que puede tener uno en ciertos países. Porque este rollo que tienen los comunistas, en que en cuanto ven un militar alzándose con el pueblo, se ponen topalotes. Hombre, y eso tampoco es. Y también al final, quieras que no, la política juntada con los medios se convierte en un pequeño sálvame, ¿no? Y de repente la audiencia también se comporta así. De repente a Monedero hay que darle un poquito de caña, porque si no se la lleva el otro y, bueno, pues... Ha habido un pequeño linchamiento que hay otros personajes de este país no reciben y se lo merecen también. En realidad no se ha ido, está en la segunda línea. Es como. Es lo, verdad, que, es, lo que sabemos es que él, después de haber tenido estas polémicas y que la gente le considere un corrupto, no se va a ir a Qatar ni va a fichar por Telefónica. ¿Es? No. Eso sabemos que no va a pasar. ¿Eh? ¿Creéis que a Monedero le darán una cartera? Si podemos llegar al poder. No sé si se la han cargado. Yo creo que a lo mejor lo ficha Evo Morales para jugar de lateral izquierdo en su equipo de fútbol, pero poco más. Para las pachangas. Pone la segunda fila, ¿no? Es como cuando un futbolista ya se va haciendo mayor y le empiezan a poner de central, de medio centro, ¿no? ¿Sabes? No, bueno, le van retrasando, sí, la posición. Monedero era una estrella nueva del firmamento de la política. Va a dar, ¿no?, que hablar, le va a dar que hablar todavía. El Monedero aún no se ha cerrado. A mí me da... todas estas cosas que están pasando en Podemos huelen un poco a chamusquina. Y creo que Pablito se mira todos los días en el espejo y se ve con una espada enorme y grita por el poder de Grayskull. O sea, le ve un poco en ese rollo, ¿sabes? Pero bueno, igualmente, como la información está llena de matices... ¿Vamos yo... a entre piernas y un vampiro, tal vez? No, estamos en la actualidad. No. Ah, aún, como no ha dicho. Prisa. Ah, perdón. Qué ganas tienes de terminar, Miguel, por Dios. No. Estaba es que ahí anticipándome, viendo el gesto. Que quedaba para ver fútbol, ¿no? No. Bueno, vamos a hablar de algo... lo que es una colección de perlas. Perlas informativas de esta semana. Y he encontrado, como no, al Círculo de Empresarios. Esto es una institución que está por encima de la COE, o sea, digamos que lo que podría ser el Ku Klux Klan a la iglesia, ¿vale? Y que generalmente hacen reuniones y dejan perlas y comentarios que siempre levantan son mucho... Son como el Bilderberg de Móstoles, ¿no? Exactamente, es como el Bilderberg de aquí metido en un tupper, ¿vale? Todos españoles ahí controlando, ¿no? Vamos allá con la perla que ha soltado el presidente actual de esta organización, que ha dicho lo siguiente. Los parados, esos pobrecillos, estarían encantados de tener un marco laboral más flexible. Esto con una enorme condescendencia, ¿no? Todos sabemos que la flexibilidad física es muy habitual en las orientales, también está muy preciada en las prostitutas y en los malabaristas, ¿vale? Eso son terrenos donde la flexibilidad siempre suma. Es bien recibida, ¿no? Es bien recibida. También en los especialistas de artes marciales, ¿no? Y yo pienso, ¿por qué no hay un funcionario del Estado para darle una patada en los huevos a esta gente cuando se vienen arriba y tratan a los parados de pobrecillos? ¿Eh? Debería haber, yo creo, un profesional que untase los huevos en el perineo de la gente. Yo creo que si no lo hay es porque si fuéramos justos habría que pagarle muchísimo dinero a ellos. Sí, a los que dan las patadas de los huevos. Porque es un trabajo que tiene mérito. Sí, es que en realidad, claro, la empatía de esta gente no va más allá del diminutivo y ya está. A cualquier cosa. Sí, sí, sí. Le ponen el diminutivo. Eso, y ya. Para no tratar con asco a un, claro, parado, dicen pon pobrecitos. Claro, pon un diminutivo en ya, tu vida. Ya, pero pensad que esta gente suele tener dinero para ir a cenas y a tener una vida social muy intensa. O sea, esta gente cuando dice estas frases, la ha probado. Han probado texto ya, yo creo. Y sí, ya, sí. Esto ha surgido en alguna sobremesa. Ha funcionado, sí, en muchos círculos llenos de gente, que yo creo que esto es lo aterrador. Que verdaderamente, antes de decir esa idiotez en público, les ha funcionado muy bien en privado. Yo creo que le pasan el texto al pequeño Nicolás, que exacto, es el especialista en redes. Exacto, a eso quiero ir. Ahí quiero llegar. Pues bueno. Esta frase ha sido motivo de, venga, otra ronda. ¿Eh? En una sobremesa larga, sí. Bueno, yo creo que tal y que esta gente siempre ha tenido propuestas muy locas en este sentido. Yo creo que solo le falta reincorporar el látigo al sistema de empleo, ¿no? Como una motivación, sí. O incluirlo como incentivo. Incluso si te gusta que te den latigazo, te lo pueden descontar luego de tu salario si es que sientes placer, ¿sabes? A más latigazo, menos te quitan de IRPF. Exactamente, que te lo compensan, ¿sabes? Claro, claro. Y con eso juntas a ciertos sectores católicos que igual en un momento dado también curran más. Sí. Están acostumbrados. Sí, los de los un cilicio y un latigazo. Luego con lo que te devuelve Hacienda te opera la espalda. Está todo encajado. Todo encaja. Mi fantasía es que los empresarios tengan que cobrar un plus de velocidad, de peligrosidad. ¿Sabes? ¿Qué ibas a decir? Un plus de promiscuidad. De promiscuidad. No, no, no. No, no, ya sabéis que para entrar en los prostíbulos nunca han tenido ningún problema de acreditaciones, ¿eh? Pero que me gustaría que tuviesen un plus de peligrosidad y que sintiesen un poquito de miedo, ¿sabes? Y que por las noches no pudiesen dormir y conociesen la flexibilidad de horarios, que también está muy bien, ¿eh? Pero bueno, estas son fantasías mías que yo tampoco quiero, ¿sabes? Exagerar, ¿no? Pero bueno, en todo caso vamos a seguir. Este es el señor Juan Vicente de Seoane, que es el que ha dicho estas declaraciones. Seoane. Pero su anterior precedente, la mujer que estaba antes presidiendo el círculo, que es la señora Mónica Oriol, ha tenido siempre frases muy, muy acertadas que voy a pasar a leer ahora y que son sorprendentes. Vale, a ver dónde la tengo aquí. Aquí seguro que es amiga de Covadonga o sí. Siempre mujeres y embarazos. Prefiero a una mujer después de 45 años o antes de los 25 para evitar embarazos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es lesbiana y le gustan las MILF. ¿Cuál es el rollo? O sea, sí. Ella prefiere, pero para. Prefiero una mujer, ¿no?, después de los 45 que antes de los 25. ¿Eh? Vale, como trabajador, ¿no? A su lado. Sí, porque vale. No tienen la posibilidad de tener hijos con 45 años o pueden tenerlos y que el niño ya nazca prejubilado. Hombre, pero, ¿sabes?, es buena idea. Antes las mujeres ya de esa edad se quedaban, como se solía decir, para vestir santos. Pues ahora igual es para hacer 8 horas de oficina, que es el nuevo vestir santos, no pasa nada. Pasa la menopausia en tu curro. Claro. Por lo cual eso, ellos consideran absolutamente inoportuno el hecho de que la mujer tenga el hábito de tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo en este sentido que sería posible, y si es positivo, evitar los nacimientos, por ejemplo, de gente como ella, ¿sabes? En un principio podríamos plantearnos esa posibilidad de que, sencillamente, no tengamos que soportarlas, ¿no? Pero esto lo dice una persona que luego seguramente tenga mogollón de hijos, ¿no? Porque no quieren los embarazos para un determinado sector de la población, pero para otros no les importa, ¿no? No, no, es curioso porque me tienes que dar un tiempo porque me acabo de... No, yo lo que veo es que aquí, está claro, hombre, la vida propia siempre es un problema, ¿no? Para la entrega real a tu trabajo, ¿no? Está claro, no vas a pensar en que el trabajo es lo mejor. Y un empresario, tú, si piensa como una máquina, pues claro, lo que quiere es eso. Y, coño, es normal, claro. Una mujer pues quiere ser madre, de pronto igual quiere conciliar, quiere que le paguen una jornada, claro. Y esto al empresario pues lo ve como el culo, claro, es así. No le cuadra. No le cuadra. Otra cosa es que, pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo digas en público para que todo el mundo se cague en ti. Exactamente. Luego sobre los ninis dice que no sirven para nada y que no se les debería garantizar el salario mínimo porque no lo producen, ¿vale? Yo digo, coño, ella critica la falta de formación de estos jóvenes y, coño, solo hay que hablar del gran bagaje cultural de los empresarios de este país como Jesús Gil, Lopera y otros grandes intelectuales del mundo del mercado, ¿sabes? Pero escucha, o sea, los ninis mueven mucha pasta, ¿eh? El consumo de luz... de un nini... Y porque no contamos el dinero negro de los porros. Exactamente. El día que salga el dinero, Nini. Dice, el niño ni me estudia ni me trabaja, pero me fuma mucho. Exactamente. Hay una economía que generan ellos, ¿eh? Completamente. Hombre, claro. Y de tatuajes malos, ¿eh? También. Porque hay un montón de tatuadores malos que ahora están encontrando trabajo gracias al mal gusto de esta gente, ¿eh? Bueno, todos, o sea, aunque sean buenos también. El tatuaje no existiría si no tuvieras tiempo libre. Y la de mecánicos que están convirtiendo coches en putiferios, que eso es algo, porque tú antes el coche, claro, como mucho le ponías la en el asiento, ¿sabes? La mantita esta. Una cortinilla, bolas, ¿no? Una cortinilla. Una cosita de bolas. Pero esta, ¿no? Gracias a ellos, los complementos, bueno, y saco. Equipos de música con luces. Esto es un... Que la vuelva al respaldo de Bola, sí, señor. Pues eso, la chica, como podéis ver, pues en sus desayunos, pues tienen el hábito de decir siempre y dejar este tipo de declaraciones y quedarse tan tranquila. Que a lo mejor... Esta gente tendrá un gato castrado persa en un sillón y lo acarician mientras piensan estas ideas. Un gato persa azul. A mí me sorprende lo de, sobre todo, decirle a las mujeres que es eso de quedarse embarazada en plena edad productiva. ¿Sabes? O sea, estaría guay que las madres no pudiesen tener la jubilación, ¿sabes? Sería lo ideal, ¿entiendes? Igual llegaremos a un punto en que ya las familias no tengan hijos sino tengan trabajos. ¿Tú cuántos trabajos tienes? Yo 3, y además me vinieron los 3 juntos, ¿no? Sí, sí, yo sí. Solo uno, tengo un trabajo único. No, que se cuente, ¿no?, la familia por el número de trabajos que tiene cada uno, ¿no? Deberían alargar la maternidad de manera... Y acortar la edad de trabajo, que empiecen a los 10 años. Exactamente. Alargar la maternidad para directamente nacer cuando ya tu abuela consume también... tu madre también consume pañales. Y entonces así os sale más barato los dos. Bueno, pues un estudio realizado por Skynet and Herbert, que es una empresa que conocemos todos. ¿Skynet no era el robot malo de Terminator? Sí, sí, sí. Y Ann Herbert, que... O sea, y Herbert, bueno, sí, Herbert. Seguro que Herbert fue... Digo, oye, tú con el nombre del robot malo de Terminator, lo petamos. Vamos a asociarnos. Bueno, ha revelado el gusto por la música, que el gusto por la música varía drásticamente a los 33 años. Vaya. El gusto musical de los adolescentes está dominado por la música popular y esta proporción va disminuyendo drásticamente según nos acercamos a los 30. O sea que a los 30... ¿Y hacia dónde va? Hacia otro lado, hacia... ¿Hacia dónde? Es decir, no me creo que el tío que está escuchando pachangueo todo el día de pronto diga, voy a escucharme un poquito a Pachelbel, a ver qué tal. A ver qué tal suena. Me voy a masturbar con Sebastián Bach. Yo no me lo creo. Me voy a eso sí que es esnovismo, ¿eh? ¿Para qué meterme en YouPorn pudiendo, de verdad, escucharme, pues, un, no sé, un alegro bonito? Vengo de la Marqués de Villaverde. No puede atenderle. Está masturbándose mientras escucha. ¿Y cuándo termina? Dice, bueno, no sé, se ha puesto las Valquirias. Creo que va a ser rápido, ¿eh? Vivaldi era más alegre. Yo soy más fan de Vivendi. De Modus, ¿no? Sí, las 4 masturbaciones. De Vivendi. Sí. Muy bonita, a mí siempre me gustó mucho eso también. Sí, la segunda pizza, cuesta, pero arranca al final. Hay una pizza, ¿eh?, que es la 4 masturbaciones, que te echan el queso así como... Pero luego tiene una parte que va como en un avión, que está de puta madre. Suena como... Bueno, que el estudio también desvela que las mujeres muestran un continuado declive en su escucha de música desde los 13 años hasta los 50. Las mujeres van dejando de escuchar música con los años. ¿Ah, sí? Y no, se no, quedan no. con los referentes de la infancia. Esto explica que Julio Iglesias, Abel Pantoja todavía sigan teniendo curro. Ostras. Entre claro, yo creo que con los años están todo el día con el run-run en la cabeza de estoy gorda, estoy gorda. No, yo creo que la mujer también se empiezan a echar pareja y el típico de voy a bailar, qué guay escuchar música, se te va a la mierda porque tu novio es un puto soso y ya empiezas a no bailar, de repente tienes hijos, como dice la empresaria esta, y se te va el mundo al suelo. Y la música no la puedes poner en casa, pues se te despiertan los niños. Claro, y te da bajona. En fin, la verdad que no sé, yo creo que a la treintena... Algo para masturbarte. Claro. También. Sí, las 4 masturbaciones siempre también han escuchado a las mujeres. Duerme toda la familia feliz. En la treintena, verdad que comienzan a sufrir cambios, ¿eh? A mí me empezó a gustar las legumbres, ¿eh? Que a mí no me gustaron, fue un treinta. Sí, sí, es verdad. Luego las descubrí y lo único que no se me ha ido, que sigue un odio intacto, son por las películas de Austin Powers. Esto los tengo desde el primer momento. ¿No te gustan las películas de Austin Powers? No, y no me ha cambiado. Pero a lo mejor esto solo con la música, ¿no? Bueno. Y con las legumbres. Pero, ¿y te gustan las películas de Pajares y Esteso? Bueno, esto es un homenaje. Claro, hay que decir que aquí Richard lleva una camiseta de los Vinqueros. Quiero que me expliques... Con Esteso y Pajares, con unas cartas, como en una fiesta. Bueno, este es el bingo cuando canta en línea. Claro, coño. No. Sí, es pero quiero que me parece expliques... una tarjeta roja, ¿no? Tiene la tarjeta de bingo, claro. Es como tarjeta roja a nuestro humor, ¿no? Estás huyendo de la responsabilidad de dar una respuesta a esto. Claro. No, esto es un tema... Es sí, un me doy cuenta yo también. Sí, no. Que, esto porque... es un tema vinculado a antes de que yo cumpliera la treintena. Mi padre ha sido un gran consumidor de estas películas y me la regaló entonces. Y bueno, pues me la tenía que poner, ¿no? Ya, pero ¿por qué Austin Powers te parece humillante y en cambio esto te parece una auténtica obra de arte? Porque el padre no veía Austin Powers. Claro, claro. No, pero bueno, yo no he dicho que esto me guste ahora, aunque si me lo pongo, igual cierta nostalgia. No paras de huir. Quiero que me digas por qué. Roque III me parece una obra maestra. Aquí lo dejo. Mi abuela, que en paz descanse, era ultra fan de Esteso y Pajares, ¿eh? Se descojonaba. era ¿sí? espectacular. Sí, es así. A mí me gustan, ¿eh? Pero... Sí, bueno, sí. Habéis debido al tema de porque Austin no teníais... Powers, esto va a sentar un precedente en nuestra relación. Ya te lo digo. Bueno, es significativo, ¿no? Sobre todo mientras que los hombres a partir de los 30 años muestran una evidente repulsa por los éxitos del momento. Esto es importante. Ah, vale. Es que yo creo que no es que... Me da la sensación de que no es que cambien los gustos, sino que se quedan en lo que escuchaban con 20. Claro. Es decir, ya lo nuevo les parece la mierda. Bueno, como yo el otro día, pues no sé, había una especie de evento de Nickelodeon o algo y estaban ahí los Gemeliers que lo petan, que yo cuando los vi en no sé dónde me pensé que era de coña. Y no, lo petan muchísimo. Y yo pensaba que era una broma de YouTube, unos chavales que estaban haciendo algo simpático. Y claro, a mí esta gente ya me adelanta por la derecha. Yo no tengo nada que... No soy capaz de compartirlo, pero evidentemente hay una legión de gente que le encanta. Sí, no. Yo igual hemos tenido su edad. Yo escucho AC/DC, ¿sabes? A lo mejor todavía, pero a lo mejor el tío que escuchaba los Gemeliers... Pues con 50 años sigue escuchando los Gemeliers, lo cual solo es un síntoma más de que el mundo se va a tomar por saco. Sería muy raro que un tío fan de Iron Maiden viese a Gemeliers y dijese, llevo toda la vida equivocado. Aunque debo decir que cuando voy al Viña Rock y me veo a los chavales con camisetas de Iron Maiden bailando la pegatina, pienso cosas. Sí, piensas cosas. Yo lo he notado. Quiero decir, eso. De la pegatina a los Gemeliers creo que hay menos que de AC/DC o Iron Maiden. Date cuenta que este año cerraron los Chichos, el Viña Rock. Ahí quiero ir, ahí quiero llegar. Los Chichos ya son vintage. Ya bueno, han pasado madre. Ya... Bueno, ojo, concierto de los Chichos, ¿vale? Sí. Buenas noches, vaya piazo escenario que habéis puesto aquí. Y hay luces y todo. Hola, rockero, rapero, somos los Chichos. Claro. Palabra, este es el hijo del medio de los Chichos. Del que murió, vale. Sí. Y dice, bueno, me han dicho que no puedo hacerlo, pero vamos a hacer una foto para el Facebook. Venga. Y le dice a los técnicos de luz, echar las luces para el público. Echársela. Echarle la luz a los del público. Y de venga, hago la foto y si os veis, os etiquetáis, ¿vale? Cabrón, este tío. Qué maravilla. ¿Ves? Bueno, mítico. En fin, es significativo esto, no sé. Bueno, como hablamos de perlas, he encontrado otras perlas que en este caso son del obispo de San Sebastián, que ha publicado un libro de sexualidad, ¿vale? Maravilla. Ah, muy bien. Que ya era hora, ¿vale? Ya era hora. En este caso no está especializado en posadolescentes, va un poquito más allá, ¿vale? Estamos entrando ya con gente adulta. Vale, pues vamos a ir con lo que este hombre ha llegado a escribir en el libro Consejos Sexuales, que espero que en vuestra casa estéis aplicando ahora mismo con cualquier persona de vuestro entorno. Por favor. ¿Vale? Una persona, por el hecho de ser mujer, va a ser cíclica y tendrá y tendrá unos procesos hormonales concretos en relación a su fertilidad. Pueden estar más sensibles o susceptibles, o alguna les da por la actividad o por la limpieza. Se sienten más o menos más vitales. Por la actividad o por la limpieza. La limpieza no es una actividad, ¿no? No, él ha dicho actividad, pero ha pensado que la mujer podría hacer muchas cosas. Dentro de la actividad, algunas de ellas pecaminosas. Pues qué mejor encargo puede tener una mujer que la limpieza, ¿eh? Pero háblalo del ciclo como si fuera... No es un encargo, es un placer, ¿no? Es casi, ¿no? Es lo que le gusta. Luego ya a veces tiene que hacer una actividad aparte, ¿no? Lo que en realidad, o sea, con lo que de verdad disfruta es con la limpieza. Dice un poco que los procesos hormonales elevados de la mujer en los momentos de menstruación, en vez de echar polvos, que los quite. ¿Sabes? Busque una manera de no cometer actos que a lo mejor le puedan cerrar las puertas del cielo, ¿sabes? Que es una pena porque hay pocos sitios que hay empleo. Pero no habla de los problemas que genera la testosterona en los hombres cuando de repente te pones un hábito negro y decides prescindir del sexo, ¿no? ¿Esto lo ha comentado? La sotana se ha sabido siempre que estimula mucho la hormona. Es como si, para él sería como si una mujer la deja de repente sin limpiar, en plena regla. Pues es lo mismo él, pero con el hábito, ¿no? No sé, porque además yo no he visto nunca un cura limpiar. Les he visto pasar el cepillo, pero nunca les he visto limpiar ni involucrarse en las materias de limpieza, ¿no? No. ¿Tú has visto un cura con un mocho alguna vez en tu vida? No es normal, ¿no? Otra de sus declaraciones. La cultura del rollo. Se nota que aquí él ya tiene apego hacia el argot de la juventud. El rollo, el follamigo, quiere decir. La cultura del rollo, como se llama popularmente, de que cada fin de semana me enrollo con uno o con otro, genera muchas heridas y nos acostumbra a ser utilizados y a utilizar a los demás. ¿Genera heridas? Bueno, Esto depende de qué tipo de práctica y yo generalmente voy con mujeres vacunadas siempre, entonces no suelen tener... Le preguntas. Claro. Y lo de los arañazos en la espalda, si esas son las heridas, dame más. Pero, tú te enrollas con una persona un fin de semana y al siguiente fin de semana con otra y la otra te manda la... o sea, te da igual, las heridas las genera el amor. Muy bonito, verdad, qué bonito. No, los rollos no... Detrás de esa camiseta de los vingueros hay un chico que ha sufrido. Yo lo veo. Esto es para protegerme. Sí, sí, sí. No, desde luego no te va a atacar nadie. Las heridas de la pasión son trofeos. Es verdad. Por eso cuando le veo con el ojo morado digo, ahí ya pasa buena noche. Bueno, pues el tío continúa con esto. Dice, divertirse en clave de lío, porque lo que fue rollo en esta página pasa a ser lío. Es como ir a buscar cacho. ¿Cacho de qué? De chorizo. ¿Cómo controla el tío el mensaje de la juventud, eh? Se nota que se ha juntado con gente. No, pero te has perdido el remate. ¿Cacho de qué? ¿De chorizo? ¿De morcilla? ¿De butifarra? Muy bien, ahí está. Lo que está claro es que las meriendas del Opus hay siempre embutido. Eso está claro, ¿vale? Dios mío. En líos como la comida basura, uno reconoce que no es buena para la salud, pero está rica, es barata y casi siempre apetece. Qué barbaridad. También ataca la comida basura. Exactamente, compara el hecho de pillar el cacho de una tía con la comida basura, ¿vale? Y bueno, pues eso depende. Si pides arroz de cebolla o una pizza, por ejemplo. O alioli. Yo personalmente... Pero él mira cómo sabe él que lo que te apetece, ¿eh? Mira cómo, eso lo sabe. Se lo debió contar un amigo. Bueno, ahora entra en la fase gastronómica. Estamos en el proceso gastronómico. La gran metáfora, sí, también llamada. Hemos inventado en butifarras y morcillas, comida rápida, pero seguimos, ¿vale? Es muy distinto el placer que se obtiene de una relación sexual sin amor que de otra relación en la que el amor es lo que se quiere comunicar. Se la contó un amigo también esto, ¿no? Me imagino. Sí, es como el jamón de jabugo. Claro, claro. O el jamón de paleta cocida. Se llaman jamón, pero no es lo mismo. Claro que sí, pero a mí me encanta porque son las declaraciones que tendría un tío que se ha criado en un pueblo muy bestia, pero que le han tenido como encerrado, ¿no? En alguna jaula y ya está escuchando a los señores del bar, bebiendo chupitos de anís. Yo creo que su próximo libro va a ser La filosofía del embutido. O del... Esto es como el jamón, ¿sabes? Pero no del bueno, sino un poquito ya del baratito. ¿Eh? Ahí, con un palillo de dientes, le falta el palillo. Bueno, pues continuamos con la fase gastronómica, ¿vale? Hemos actualizado el pan y circo por el sexo y fútbol. Bueno, ¿vale? Es normal. Ahora le ha puesto un poco de pan, porque todo el jamón y todo eso había que acompañarlo. Una tapita. Una tapita, hombre. Y un vinito. Y bueno, continúa con frases como: tanto el lujo como la lujuria son una torcedura, una desviación del recto camino que conduce a la felicidad del ser humano. Dios. Bueno. Dios. Y luego dice que las prácticas homosexuales son desordenadas. A mí me parece esta es la mejor frase, porque decir, hombre, es que, perdón, dime. Que dar por culo puede ser algo violento o guarro, no, es desordenado, porque el agujero que va antes es el otro, ¿no? De hecho, yo creo que es muy ordenado, es los niños con los niños, las niñas con las niñas, ¿no? Sí. Es lo más ordenado. A la hora de pasar lista no te ves. Sí, eso lo han enseñado en los colegios cristianos. Ellos lo han dicho de toda la vida. Solamente han mantenido el orden que le han impuesto de pequeños. Se respeta el apellido, van todos por orden, ¿eh? ¿Verdad? Exactamente. Pues nada, esta ha sido la colección de perlas. Hoy la verdad es que no he tenido que trabajar mucho porque todo lo han dicho los demás. La verdad que hoy publica un libro cualquiera, ¿eh? No hace falta que sepas de algo, ¿no? Para Pero bueno, publicarlo. Tú ya sabes que todas estas cosas en el fondo es como el lomo embuchado, ¿sabes? Ya. Yeah. Que te combina muy bien con el tomate, pero no es lo mismo, ¿sabes? Es mejor con queso. Es todo lo que he aprendido. Muy bien, bueno, pues después de aprender todo esto, vayamos con la sección, por favor. Entre piernas sin vampiro. Vamos allá. Vámonos. Bueno, pues una tarde más estamos aquí en Entre piernas sin vampiro. Esta entrevista mordaz que hacemos a nuestro presentador de hoy para desconocerle un poquito más. para conocer los rincones secretos de tu alma. ¿Tengo que hablar así también o puedo hablar normal? No, no, no, exprésate como quieras. ¿Seguro? ¿Verdad? Sí, nosotros es que hablamos para generar intimidad. Joder, es que ahora me he quedado un poco cortado, tío. No te preocupes. Este tono yo lo escucho solamente, pues, no sé, en la radio no. Y de un tío tampoco. Ya te irás acostumbrando, Miguel. Vale, vale. Al principio te duele un poco, pero luego te gusta. Luego fluye. Qué guay. Bueno, esta es una pregunta un poco comprometida. Espero que no te moleste. ¿Estás a favor del uso de espermicidas en las comunidades Amish? Bueno, pues mira, es una cosa sobre la que llevo pensando mucho tiempo. Es un tema. Y, o sea, de hecho, mi familia es Amish. No sé si esto lo he comentado. Mi familia, no lo habíamos dicho nada antes de esta entrevista. Mi padre lo sospechaba, había comentarios. No, mi padre es Amish y mi madre también. Y, pues el mal nombre. Y mujer, bueno, ¿no? De hecho, ellos estuvieron a favor del uso de espermicidas. Lideraron un movimiento, todo un movimiento. Y los echaron de Estados Unidos por esto. Y que se llamaba Amish for Spermism. Espermismízame se llamaba. Sí. Y nada, al final, pues sí, estoy totalmente a favor del uso de espermicidas en los Amish. Sí. Bueno, me gusta que te posiciones. Y no, es un tema, además, me has tocado mi tema. Seguro que el siguiente, pues también, pero este ha sido mi tema. ¿Es cierto, Miguel, que decidiste dedicarte a la comedia cuando viste la foto de Yoko Ono enseñando el culo? No es correcto. Es que. No sé si es cierto, pero no es correcto. Está basado en hechos parecidos a la realidad, pero no. Bueno, sabes que, bueno, Yoko Ono y John Lennon hacían muchas fotos desnudos, ¿no? Era un poco lo que. Bueno, pues a veces, ¿no? Era una época de provocación. Es cierto que el culo de Yoko Ono daba un poco de risa, sí. Y entonces en un momento dado, al reírte, porque quieras que no, pues tenía. Bueno, no se distinguía muy bien del de John Lennon. Entonces esto siempre generaba un poco de risa, ¿no? Porque no había demasiada cintura ahí para tal. Es cierto que la figura de los dos a la vez me generó una cierta risa que al comentarlo con colegas provocó también más risas y dije, jo, igual puedo dedicarme a comentar pues fotos de culos de la gente, ¿no? Luego ya lo elaboré todo un poco más y me dediqué, le fui dando una vuelta. Pero mis primeros dos años fueron solo centrados en eso. Sobre fotos de culos de gente. Y oye, me iba muy bien, ¿eh? No como ahora, ¿no? No, exacto, o sea, quiero decir, llegaba a cotas mucho más altas de discurso, pero bueno. Hay veces que la tragedia y la comedia están juntas, ¿no? En una misma foto. Claro, y que el culo de tu novia y el tuyo parezcan iguales, pues eso solo le puede pasar a Leiva y a John Lennon. Por ese orden. Bueno, ¿a qué hora del día prefieres los latigazos? En general, si es fin de semana, sí. Desde por la mañana. Claro, no hay nada como un par de latigazos. En eso eres un poco clásico. Claro, un cigarrito de la risa y dos latigazos, pues siempre, yo creo que desde por la mañana, porque ya vas como todo el día con la sensación ya, ¿no? Sí, te preparas para lo que sea el resto de tu vida. Claro, ¿no? Los días entre semanas, si tienes que estar currando y tal, pues ir como con la camisa un poco con sangre y esto los jefes lo ven mal, puede ser un poco peor. Puedes marcar tendencias. Yo ya lo que haría es irme a la hora de la siesta, si puedes, irte a tu casa, ¿no? A la de comer, cambiarte de camisa y volver al trabajo ya con tus tiritas puestas. Yo lo hago siempre así y me va bien. O sea, me parece muy higiénico. El latigazo es tu cafeína. Sí, exacto. Vale. Esto es una duda que me atañe a mí personalmente, pero yo creo que tú me podrás resolver. Si vas en el coche con tu pareja y te pegas una hostia, con tan mala suerte que del impacto salen unas bragas de otra chica de debajo del asiento, ¿el divorcio te lo cubre el seguro? Ostras. Ah, ostras, muy interesante esta pregunta. Quizá me ha quedado un poco larga, pero siempre diré que el golpe la ha aturdido y se le ha olvidado que las bragas eran suyas en realidad. ¿Qué te parece? No está mal, ¿no? Imagínate que me acabo de pegar la hostia, me ha dado tiempo a pensar en las bragas y, perdona, cariño, si son las que te regalé. Es que no te acuerdas, vamos al médico. Te vamos a tratar inmediatamente. Y encima tú tienes un problema. Te quiero, mi amor. Acaba de revelar el motivo del accidente de Lady Di. Y encima, con un poco de suerte, ¿no? Te pueden indemnizar por el golpe que se ha dado en la cabeza. Y comprarte unas bragas nuevas. Efectivamente. Y buscarte una mujer nueva. Lo que haga falta. Es maravilloso. Vale, si te obligasen a llevar ropa interior femenina, ¿qué escogerías? ¿Algodón, encaje o seda? encaje, que se vean ahí, pues que se vea eso todo. Es un clásico. Que se adivine. Es un clásico. Que se intuye. Sí, sí, encaje negro. Encaje. Sí, muy clásica. La verdad que con la cuando palabra... me pongo, soy de la más clásica. La palabra encaje ya te está diciendo que queda bien, ¿no? Sí, porque sí, claro. Te claro. Encaja. Sí. ¿Algodón? Y la seda ya es para más para gordas, porque claro. Seda. Algodón suena a gordo y seda, pues sí. Eso. Pero encaje ya dices, va a quedar bien. Es perfecta, sí, claro. Sí, el encaje. Hombre, también es cierto, ahora que lo estás diciendo, que de vez en cuando, una sedita en tu escroto, por decirlo así. Hostia, finamente, esto está bien. Que en un momento dado, rascártelo puede tener mucha más emoción que en otros momentos de tu vida. Sí, porque tener una textura tan suave en los huevos tiene que modificar un poco tu manera de comportarte el resto del día. No, ¿y para cuándo nos ha abanderado de seda? Oh, calla. Solo ya ni siquiera digo esos días caprichosos en los que quieres vestirte de chica porque, bueno, te ha apetecido. Sino en tu día a día. ¿Por qué no tener unos abanderados de seda, rosas, bien bonitos y suaves? Bueno, podemos buscarlos por internet. Yo creo que el que lo inventara... ¿Qué tatuemos tus iniciales? Te digo una cosa, como regalo de cumpleaños, tú haces una empresa que solamente haga abanderados de seda y yo creo que triunfarían. Yo creo que sí. Posiblemente más entre el público gay. No, es que yo lo regalaría por coña, es muy gracioso. Mira, te regalo un libro y unos abanderados de seda. Lo que pasa es que la seda hay que lavarla a mano. ¿Cómo lo sabes? Porque no he tenido nunca seda. ¿Qué es lo más raro que te has comido alrededor de un gin tonic? Ostras. No se puede decir lo que estoy pensando, lo que piensa Moraño, ¿verdad? ¿O sí? Vale, evidentemente, aparte de lo que está pensando Moraño, que pues sí, pues me lo he podido comer en algún momento. Si el gin tonic hablase. No, yo quiero decir, salvando a pues aparatos reproductores de otras personas. Y hablando simplemente pues de especias o cosas similares, creo que el abatonca es lo más raro que he tomado, que es una cosa muy cara, que de hecho creo que la han llegado a prohibir en España, pero un colega la pilló en su día en el Corte Inglés. ¿Pero cuánta inglés. Gente ha muerto en África por esa enfermedad? Yo qué sé, tío, yo no sé si tiene un componente que si te lo tomas concentrado, si te metes dos lonchas de eso, te mueres. Tiene nombre de enfermedad africana, el abatonca. Tiene nombre de... Pues el abatonca es una cosa que se la echas al gin tonic, que está buena, pero que... ¿Sabes? Está rica, pero que es una cosa que es cara, que es de fricazo. De fricazo, ¿no? Pero yo que sé, gasta dinero... La raíz dinero. Que crece... Sí, que no le echo perejil, ¿sabes? O le echo pepinito. No, es me acabo de currar, comprarme un botecito que vale 20 pavos de abatonca, que son como una especie de habichuelas negras, una cosita así, que tú las rayas y se la echas a esta historia. Joder. Pues para que veas, ¿eh? Vaya preguntitas haces, ¿eh? Y que te digo una cosa, donde esté una abatonca que se quite un coño, ya te lo digo. Nah, pero esa frase ya la dijo hace mucho tiempo Camilo José Cela. Joyce ya lo dijo. ¿Dónde? Sí, Joyce. Lo dijo. Sí. Bueno, ¿a qué persona le echarías en la Copa M y a qué persona le echarías cianuro y por qué? Ostras, hombre, yo... M le echaría a Esperanza Aguirre. O sea, en una cenita tú coges a Esperanza y la pones ya en el momento en que ya la veas que simplemente se ha tomado pues su cosita, su champán, como de protocolo. La sacas del carril bus, ¿no? Le metes ahí un poquito de M. Y que toda esa agresividad que a veces concentra en gente, que toda esa especie de odio interno, ¿no? Que tal, se convierta en amor. Y que de repente diga, pero joder, si somos todos iguales. ¿Por qué coño no nos damos todos un puto abrazo? Ven, Pablo, dame un abrazo, que se vaya a todo el mundo. Coño, que le dé un abrazo a todo el mundo, que le coma la boca a Pedro Sánchez. Que ya está, ven, Pedro, te pedía pegar un lengüetazo. Yo pensaba que te había pasado como la Oriol, que preferías las mayores de 45. No, claro, no, yo digo M para ver qué pasa, ¿no? Conmigo. No. Y cianuro a mucha gente, hombre, pero tampoco quiero... No hay cianuro suficiente. Quizá habría no hay que... cianuro suficiente en el mundo para echárselo a los gin tonics. No, esto... ¿Pero qué hace alguien en particular? Bójate. No lo sé. En general, mira, realmente creo que está sobrando gente... Pues, mira que Occidente lo hace mal, ¿eh? Pero realmente creo que gente como estos países donde de repente están prohibiendo la música o están haciéndole ablación sí. a las mujeres o bueno, por supuesto, Corea del Norte, a todos los listillos ese, que en pos de... Son cositas. Simpáticos. Pues solamente, así decía Nuro, así de verdad consciente, solamente se lo echaría a unos cuantos taraos del ISIS, a unos cuantos gobernantes de países donde prohíben la música, y a Corea del Norte, al señor Kim. Muy bien, bueno, es un núcleo de población que te has cargado en un momento. Sí, unas 300 milloncitos, bueno, no, porque muchas veces los de abajo no tienen la culpa. Pero morirían, pero tenían el placer de tomarse una copa contigo. Exacto, yo hablo de unas copichuelas con unos cuantos líderes que son al final los que tiran del hilo. Sí. Miguel, ¿qué prefieres? ¿Que Chuck Norris te dé una patada circular en la cara o tener que beberte cada mañana durante un año una infusión de candado? ¿Qué es el candado, tío? ¿El candado? ¿Es el ¿Te refieres a un candado oxidado? No es un perro que te hayan regalado, es un candado de... De meter un candado y hacer una infusión. Una infusión a fuego lento. En serio, ¿esto se te ha ocurrido? Claro, porque las hostias... Pero es que yo no sabía que venía un sitio de gente que fumaba tantas cosas, colega. Y a mí me lo decís antes y una infusión de candado, claro. Digo, esto debe ser una como la batonca, pues que no he probado nunca el candado. Es que yo lo he pensado también. Claro, vale. Digo, hostia, la hermana tonta de la batonca, ¿sabes? Claro, es como si te digo, no sé, una infusión de herradura. Digo, pues no sé, la herradura será algo más que lo que entendemos por herradura. Sí, pues una flor que tenga forma de... Claro. En realidad esto ha surgido porque cuando te da una hostia en la boca te sabe a hierro. Entonces, ha sido así. Este Dios santo. Claro, esta ha sido la asociación de ideas que he hecho. No, a mí también me ha desconcertado. Ya este nivel de una infusión de candado y que la boca te sepa hierro, esto es de fumeta, mal. Sí. O sea, hasta aquí ha estado todo bien. Todo sí, normal, sí. Pero a partir de aquí esta línea no la voy a cruzar. Bueno, vosotros. Ahora voy yo, ¿eh? Ahora voy yo, ya con esto cerramos, ¿vale? Me he arriesgado. Joder, tío. Contrólate, joder, tío. Coño, Richard. Háblanos si es cierto que intentaste introducir el bricolaje con Parkinson como deporte olímpico. Sí, y además, como decía Luis Álvaro en un tuit, el Parkinson vaya movida, ¿no? La verdad es que pues el bricolaje con Parkinson también. No, la verdad es que no fui yo, fue una novia mía griega que era como muy aficionada a esta historia y me lo metió porque las mujeres a veces te convencen de muchas cosas, ¿no? Y sí, de repente, sí. Es verdad que todas las griegas. No, hubo un momento en mi vida que sí, que vi como que el bricolaje con Parkinson podría, no sé, ayudar también a esta gente. Mira, que a lo mejor no es competitivo, pero es emocionante, ¿no? Me parecía que podía tener una audiencia también, ¿no? Porque es un quien no... Imagínate, con la sierra eléctrica. Por cosas peores, ve la gente por ahí y se ríen y todo. No sé. La verdad es que lo intenté, pero luego fue también un poco pasajero. Estaría liado con lo de los experimentos. Me regalaron unos abanderados de seda y se me olvidó. Pues bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Muy bien, pues ha sido realmente surrealista. Vamos con el tema de Moraño, por favor. Vamos allá, vamos a poner un tema de un grupo que se llama The Mandingos, con el que he estado emborrachándome todo el Viña Rock, con mi amigo Oswi. Nos hemos cogido unos melopeas muy interesantes. Saludar a todo el personal que curra un montón en el festival y se dejan la piel y cobran muy poco dinero y que incluso son simpáticos con toda la jodienda. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Tres de los cuatro que estamos aquí ya hemos estado en Viña Rock, por lo cual nos podemos declarar hombres y alcohólicos robustos. Ahí estamos. ¿Vale? Y vamos a poner el tema de Mandingos, que lleva por título Paso a Paso. Sin ninguna idea, pero qué más da. Que salga lo que sea, tú solo ponte a improvisar. Saca tu guitarra y si no se te ocurre ni cómo empezar, tú no te preocupes, decide cada paso al andar. Piensa en verde y si no te sale nada, fúmatelo todo entero de una sola calada. Jala un ritmillo reggae, que eso nunca falla. Vibra positiva que nos enseña la zona ganja. Vive feliz en este mundo, sigue siendo aprendiz. Nunca sabrás todo, pero encuentra el mundo de seguir. Y hace el amor y no la guerra. Esta vida ya es lo bastante perra. Demasiado egoísmo y miseria. Tú plantas tu semilla en la tierra. paso a paso, galo a galo, paso a paso, palo a palo. Paso a paso, galo a galo, paso a paso, palo a palo. Siempre arriba, que no te cohiban las malas intenciones de los que te derriban. Tú aférrate y a una mano amiga. Cuando tengas frío, ella siempre te abriga. Y esa que no te prohíba, esa que te perdona, esa que no te obliga. Para enriquecerse, no tardan un segundo, no, no, y en robarte hasta el último céntimo, ignorando a los pobres sin rumbo, dicen, si hace falta un parcel más rico, a todos los quito, a todos los sumo, encima ilegalizan lo natural, pues yo protesto y no lo sucumbo, y vive feliz en este mundo, sigue siendo aprendiz, nunca sabrás todo, pero encuentra el mundo de seguir. Demasiado egoísmo y miseria, tu planta, tu semilla en la tierra. Vivo feliz en este mundo, sigo siendo aprendiz. Nunca sabré todo, pero encontraré el modo de seguir. Hago el amor y no la guerra. Esta vida ya es lo bastante pena. Demasiado egoísmo y miseria, tu planta, tu semilla en la tierra. Y ahora, un par de anuncios. Te necesitamos para democratizar las ondas. La ley dice que todas las personas tenemos derecho a recibir información de medios comunitarios. La administración debe garantizar espacio en el dial para esos medios, pero el gobierno pasa y aprueba un decreto para la TDT que los ignora. Por eso, Radio Televisió Cardedeu, Telecà y la Red de Medios Comunitarios han decidido presentar un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo. Para ello, necesitan reunir 5.000 euros más los 2.000 que ya aportan. Puedes ayudar colaborando con la campaña de crowdfunding que han lanzado en www.migranodearena.org. Busca el reto Democratiza las Ondas. Participa, lucha y democratiza las ondas. ¿La sombra de la sospecha ha caído sobre ti? ¿Estás harto de que las leyes no te permitan ser tú mismo? Porque tú sabes que Hacienda no somos todos. Llega ahora el... ¡Desimputador! ¡Desimputa, puta, puta! Porque lograrás, con el desimputador, lograrás que tus delitos queden impunes. ¡Desimputador! ¡Desimputa, puta, puta! Las directivas de grandes multinacionales como Endesa o Telefónica empezarán a tomarte en serio, a considerarte desimputador. ¡Desimputador! ¡Desimputa, puta, puta! Desimputador. Precios para familias de sangre azul. Y de regalo, un guante blanco y una manga ancha. ¡Desimputador! ¡Desimputa, puta! Muy bien, amigos, pues seguimos en este carrusel que es este programa y nuestra vida en general de absurdeces sin contención de ningún yo tipo. Yo creo que no hay adjetivo mejor posible. ¿Cómo ha subrayado la palabra carrusel? Carrusel de absurdeces, que es nuestro carrusel. Programa y nuestra vida. ¿Qué te parece? Pues vamos a seguir con la nave del monasterio. Hoy en la nave del monasterio, el máximo pontífice, líder espiritual, físico y personal de la religión del cachondeo. Arrodíllense todos ante la presencia de Javier Jurdao. Hola. Javier, ¿estás ahí? No está. Javier, no, que nadie se arrodille, por favor. Todos en pie y a dar saltos. Muy bien. Bueno. Oye, Javier, que felicidades. Pero yo quería, ¿no?, arrodillarme para declararme. Ah, vale, en ese caso sí. En ese caso ponte de rodillas. Inca, íncala. Bueno, felicidades, ¿no, Javier? Que cumpliste años el día del... El día del otro día. El día del trabajo, ¿no? Claro, claro, era mi cumpleaños. ¿El día del trabajo? El día del trabajo es el día de mi cumpleaños, como es lógico. Parece que es paradójico porque llevo 8 años sin trabajar. Porque una religión te quita mucho tiempo, hacer una religión es un follón. No puedes trabajar, hacer una religión a tiempo partido. Está currando en el Burger King y hacer una religión no lo veo. No lo veo. Eso hay que dedicarse un poco en exclusiva. Pero no es paradójico en realidad porque, claro, yo nací el 1 de mayo, que es día de trabajo, y es día de fiesta internacional. Sí. Entonces, claro, yo al nacer vi que era fiesta, y concibo el mundo pues como una fiesta. Es increíble, porque es posible que el día que tú nacieses, siendo festivo el Día de los Trabajadores, consiguieses de esa manera anular el trabajo. O sea, que si vuelves a nacer otra vez, querrías nacer otra vez en el Día del Trabajador, ¿no? Bueno, sí, vale. Iba a trabajar lo mismo, ¿qué más da, no? Pero es que es increíble, o sea, es sorprendente que hayas nacido. Es como si, fíjate que Dios que nació el día de Navidad también, curiosamente. Son dos fechas señaladas, el día del trabajo y el día de Navidad. ¿En eso te pareces al Dios de los cristianos? No, y eso también un poco demuestra que Dios está de cachondeo. Uno de los principios básicos de la religión del cachondeo es que Dios está de cachondeo. Claro, está, si tú claro. fueras Dios, ¿qué estarías haciendo? Pues estarías puteando a tus criaturas, estarías con la ira de Dios, estarías pidiendo sacrificio, estarías hablando de valle de lágrimas, o estarías de cachondeo. Claro, date cuenta. Dime. Que si a Jesús le quitan la cruz, está gritando ¡fiesta! Posición de fiesta, efectivamente. Está en posición de fiesta. Yo quería hacer, para este verano una especie de cruz inflable para que flotara y ponerte así tumbado en el mar en tu cruz inflable. Un flotador de espinas. Un flotador. No, espinas en una cosa inflable no pondría. No. Está muy bien, pero hay que poner los extremos de la cruz donde van los brazos suficientemente grandes como para que quepan dos chicas guapas. Yo lo creo, sí, para una copa, para que para darle un poco. Por lo menos los cubatas, efectivamente. Por lo menos los cubatas. Hombre. Los cubatas que quepan. Sí. Me parece un negociazo de la hostia, tío. Sí, sería el Cristo tumbao. El Cristo tumbao o el Cristo de vacaciones. O el Cristo morenazo. Es maravilloso. Bueno, en Río de Janeiro lo petaría, que allí ya tiene uno muy sí, guay. No, y aquí también. Sí. Solo necesito. Esa idea es brillantísima. Sí. Bueno, también teníamos otra, que esa la intentamos colocar, que es las cruces Boing Boing para niños creyentes en Jesucristo, que son una crucecita, pero que tiene muelle. Esto como que Boing Boing, ¿sabes? Que saltas, ¿sabes? Sí, te coges de la cruz y saltas, Boing Boing Boing, y vas dando saltos en tu cruz. El saltapic, ¿no?, que se llamó en su época. Sí. Y si saltas mucho, llegas incluso al cielo. Puedes conseguirlo, con mucha fe, sí. Con mucha fe y una buena montaña, vas llegando a algún sitio. Entonces, eso, el día de mi cumpleaños hicimos ese viaje que ya hablé, os he hablado de esto. Dime. Yo digo, aprovecho que es mi cumpleaños y entonces hacemos la fiesta de bienvenida a los extraterrestres, extres. Es una fiesta de bienvenida de cachondeo a los extraterrestres, porque yo sostengo que los extraterrestres no se han presentado ni han sido dejados grabar en vídeo personalmente, solo salen así de lejos, lucecita, porque no se les ha recibido adecuadamente. Sí. Los extraterrestres tienen que tener un sentido del humor infinitamente más avanzado que el nuestro, como su tecnología. Sí, tienen que tener un sentido del humor muy avanzado. Y claro, la gente que invoca extraterrestres se pone muy serio. ¿Y qué hicisteis para recibirles? Porque esto de una fiesta, ¿no? Hicimos una excursión al monte alucinado. ¿Y eso por dónde cae? ¿Al lado del al monte en Paranoyao? Está en la carretera de Antequera, ¿no? Esto es un monte que hay aquí en Málaga, que antiguamente se la llamaba el Monte Coronado, pero le hemos rebautizado como el Monte Alucinado. Me encanta, y... me encanta el eco pillado de la feria, ¿no? De hamburguesas Urangaga. No, perdona, no, qué no. Feria ni qué hostias. Estamos en el túnel de la risa. Risa, es uno de risa. Los templos. Es uno de los templos de la religión del cachondeo, que es un túnel que hay aquí. Oye, ¿cómo te viste ahí? El eco, ¿eh? Te viste muy bien, ¿eh? Mola mucho. Ah, que sí, que sí. Solo a los auténticos profetas les queda bien el eco. Exacto. Sí, sí, esto es ahí donde se nota, el profeticismo. Exactamente. Pues hicimos una excursión al monte alucinado, sí. Y aparecieron, yo convoqué a todo el mundo, llevo meses convocando gente, sí. Y hablé con decenas, quizás cientos de personas sobre la excursión al monte alucinado para dar la bienvenida de cachondeo a los extraterrestres y presentar la religión del cachondeo al cosmos. Porque ya en la Tierra ya está presentada. El cosmos, si te ha oído, se ha acojonado ahora mismo. Oye, ¿quién es el jefe de prensa del cosmos? El jefe, pues no lo hemos localizado. ¡Es Pepito! Entonces íbamos a hacer un fiestón de cojones. Yo le tenía palabrado con un chico que había. Digo, mira, le conseguí un acuerdo comercial. De alguien que de hace la cerveza. Jaleo, sí, una cerveza. Lo sabemos, jaleo. Lo sabemos. Y el tío me daba 7 cajas y tal. Y llegó el día de la excursión y de las cientos de personas convocadas, aparecieron 7 contándome a mí. Bueno, pues a uno por caja, joder. Ni un grupo de apóstoles. No, lo que pasa es que el tío de la cerveza se rajó. Y entonces bajó la historia de un 7 cajas a una nevera y de una nevera a... ¡una puta cerveza! ¿Y con una cerveza llevaste a 7? ¡Una puta cerveza! ¿Con una sola cerveza? No, con la cerveza se la ofrecí en plan ofrenda a Zoitu, que es el patriarca gitano, un patriarca gitano hippie, que es de la religión del cachondeo. Se lo ofrecí a él y luego ya emprendimos andadura hacia el monte alucinado. Y al final se me rajaron 2 por el camino, el arlequín. O sea, que habían ido y por el camino decidieron abandonar. Sí, por el camino hubo uno que se rajó, el arlequín pasmarote, que es uno muy grande, que se ha autodenominado el arlequín pasmarote. Bueno, ese se rajó, y luego se rajó también otro, Adrián. Pero aparecieron mágicamente justo cuando fallaron nuestros 2 hombres, porque éramos los 7 magníficos. Pero pues no había ni una puta tía. ¡Ni una puta tía! Y entonces... Esto para la religión va mal. Bueno, son los comienzos. Darme un poquito claro. de margen. Darme margen. Tienes todo el margen de mejora, no te preocupes. O sea, lo tienes todo a tu disposición. ¡Poco a poco! Joder, qué rollito te traes con el eco, ¿eh? Claro, ya que lo tengo, le doy a mal uso. Estás como un dios con eco nuevo. Claro, entonces me fallaron estos 2, pero curiosamente, mira tú lo que es la broma cósmica y el dios de cachondeo, justo cuando nos fallan recibimos 2 llamadas telefónicas. Una nos recibe Citócrates, el risósofo que va a desarrollar la filosofía del cachondeo, y... a Citócrates le llama Belzeblús, que es uno que me partió la boca de 2 cabezazos hace tiempo, pero que ha quedado como... que se vino a la excursión. ¿Os habéis hecho amigos? Después sí, de ahora eso. Somos amigos. Claro. Ahora somos amigos. Hombre, ¿qué remedio te queda? Hombre, me quedaba el remedio de partirle la cabeza con un martillo, pero opté por hacerme amigo. Bien, te lo aconsejo. Y luego apareció también... A última hora apareció, me llamó a mí personalmente el Dios Tarado. Hostia. Que no podía faltar en un acontecimiento como este. Hombre, y tanto. Yo lamento no haber estado. Y llegamos allí al monte y el Dios Tarado recitó los verdalientos desde lo alto de la cumbre del monte alucinado, mientras Belzeblús sonreía maléficamente desde abajo, en la sombra. Y bueno, pues nada, juzgado. Hasta aquí la crónica de tu cumpleaños. Te tenemos que dejar, que tenemos que terminar el programa. Ah, bueno. Vale. Bueno, besos por el ojal y no, otra apaga, vez. Apaga el eco que gasta mucha pila. Otra vez. Solo, una cosa solo antes de terminar. Esto que me pones en el Facebook, Moraño, de que yo soy tú, que soy el hombre más importante de tu vida. ¿Esto qué quieres decir con pues eso? Porque he tenido un padre alcohólico y maltratador. Entonces cualquier cosa me parece bien. Fernando, soy tu padre. Escúchalo. Y yo curado. También. Venga. Yo también. Saludos, suerte. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Por Dios. ¡Qué barbaridad! ¿No? Hoy estaba con el eco, porque antes nos pedía que se lo pusiéramos aquí, pero él ya se ha ahora buscado se su propio un eco. Túnel, se va a un túnel que hay en Málaga para poder hacerlo. Bueno, pues, maravilloso, Javier. Miguel, es el momento que pongas la guinda a este pastel de manzana. Pues, que bueno, ha sido yo este programa. Llevo ya un tiempo analizando, veo que bueno que tenéis problemas, ¿vale? Con lo cual intuyo sí. que vuestra audiencia también. Sí. Entonces, bueno, me gustaría simplemente pues bueno dar un poquito, dar mi granito de arena pues sobre un tema que creo que está afectando a gente como vosotros, que es el Jägermeister, ¿no? Este licor que Satán. En el Viñarrock conocí algo peor. ¿Conociste algo peor? Sí. ¿Cuál? Bodom Monster. ¿Eso qué es, tío? Pues es como la marca invitación. La marca Jager. B de Jäger. Ya hay un Jäger de garrafón. Sí. Eso es lo peor, claro, ¿no? Puede ser. My God. Jäger de garrafón. Bueno, no lo sé, porque el Jäger tiene 56 especias. Va el hippie y me dice, no, este es de Austria. este no pasa por nada. Los cojones. Este es el marca B, pero bueno. Yo creo que algo está pasando. Éramos la cultura del vino, ¿vale? Mm. Y ahora pues somos la cultura del Jäger. Hay víctimas del Jäger, aparte de que hay grupos de Facebook al respecto. Es el puto aguarrás de la noche. Es el antras con el que Merkel ha regado Europa, ¿vale? O sea, estamos mal. En Alemania lo llaman, esto es cierto, pegamento para el hígado. Lo usaban los nazis como anestésico. Sí, sí. Es decir, una cosa que tumba a un nazi. No te das cuenta. Bueno, la verdad que un tío de Viñarrock igual no, ¿sabes? Pero sí, está claro. Sí, el ario está sobrevaloradísimo. Un claro. Valenciano del Viñarrock que aguanta eso sin ningún problema. Claro, claro. Pero bueno, sabéis, ¿no? Bueno, ya veo que lo habréis tomado todo, ¿no? Esta bebida con el ciervito. Yo del ¿no? tercer chupito no paso. Ya ahí me quedo. Siempre. No, es que cuando te tomas tres, es verdad que suele aparecer Satán convertido como en cerdito con pezuñas y flauta y te jode de la vida. Esto es así, esto pasa. Pero bueno, yo quería contar un poco el origen del símbolo de Jägermeister, ¿vale? Sí. Para que sepáis un poco sobre este tema. Sabéis que tiene una cruz roja encima. Pues el tema es que el símbolo más satánico que he visto en mi vida es realmente cristiano. Tiene un origen cristiano. Esto viene de San Eustaquio, que es una leyenda, bueno, una leyenda, un mito. Se supone que fue así. Yo lo pone en Wikipedia, con lo cual entiendo que es 100% veraz. ¿Estás diciendo que Jägermeister es un símbolo cristiano basado en San Eustaquio? Sí, tío, en San Eustaquio. Hostia, San Romualdo. Tiene otra versión medieval alemana, pero el original es San Eustaquio, el del siglo II después de Roma, que era el maestro cazador, que era un tipo que se supone que iba pues por ahí cazando ciervos y de repente cuando iba a zurrarle a uno, el ciervo le habla, ¿no? Y hasta ahí todo normal. No, claro. Primero el ciervo tiene una cruz roja encima en la cabeza. Y luego le habla. O sea, no sabemos qué setas vendían en Roma en el segundo siglo después de la muerte de Cristo. Pues no lo sabemos, pero debe ser una cosa muy tocha. Entonces, el amigo Eustaquio pues le escucha, ¿no? Y el tío le dice, mira, tienes que sufrir por Cristo, tienes que hacerte cristiano y sufrir por él. Este es tu destino. Entonces, el Eustaquio, que no debía estar bien del todo, ¿no? Pues se lo cree y va por ahí, cambia todos sus hábitos, porque era un poco un nini de la época, y se junta con una chica, ¿no? Teopista, que debía ser la guapa del pueblo. ¡No jodas! Teopista, y se casa con ella y decide pues hacerse cristiano. Tiene niños, tiene un niño primero que llama Agapito. Se ve que lo que eran los nombres yo no sé de verdad, tío. Sí, tío, esto es así. Agapito, y luego tienen otro que dice, ¿cómo llamamos al otro? Y lo llaman... Es que parece un texto de José Cela, tío. Es que parece de coña, tío, pero que esto se supone que lo han ido contando generación tras generación, que ya cualquiera podía haber dicho, mira... ¿Cómo es Agapito en alemán? En vez de Agapito... No, es que esto es una leyenda romana. Si esto es fue evolucionando mucho. Vale. Luego hubo un Romualdo que fue ya la leyenda alemana, pero la leyenda del maestro cazador y del puñetero ciervo con la cruz roja data del siglo II después de Cristo, de la época romana, cuando entonces perseguían a los cristianos. Los primeros agapitos. Vamos. Los primeros agapitos, que luego tienen un segundo y lo llaman Teopisto, como la madre, pero con no, tío. O sea, que es como, mira, en serio, podéis montar un grupo itinerante de circo de frikis y la peña se va a descojonar, pero no, fueron por ahí pregonando el cristianismo y los romanos, pues, los cazaron, claro, porque dijeron, mira, que estáis muy mal. Los pillaron, los torturaron, los sacrificaron a los cuatro. Y yo lo que quiero decirle desde aquí a San Eustaquio es, San Eustaquio, te digo una cosa, eso que te hizo a ti el puto ciervo, a ti y a tu familia, no es nada comparado con la resaca que me dio a mí el sábado pasado. Este es el mensaje que quiero dar. San Eustaquio es un amigo. O sea, yo me levanté en la cama a las 3 de la tarde. Miré a la derecha y había un tío vestido de drag queen, esposado. Que lo miré y le dije, pero papá, ¿no? ¿Qué coño hemos hecho anoche, no? Y me dijo, no sé, creo que fue el perrito caliente. No, la verdad es que no sé. Lo que quiero decir al final es que encima la botella de Jagger contiene un verso del cazador, de un cazador y un escritor, que no he puesto el nombre porque era muy, muy raro, y dice, en serio, esto lo pone en las botellas de Jagger, pone, es el honor de un cazador proteger y preservar su juego, cazar con caballerosidad y honrar al creador y sus criaturas. Esto lo pone en cada botella de Jagger con su símbolo cristiano, que dice Eustaquio o Jagger o quien coño me oigas. ¿Tú crees que después de 5 chupitos estoy para caballerosidad, para honrar criaturas, ni para honrar nada? Después de 5 chupitos que han terminado diciendo el que no apoya no folla, señor Jagger. En fin, y con esto mi anécdota con la que puedo terminar el programa y mi vida. Ha habido un momento que eras como los guionistas de Perdido. Digo, a ver cómo coño va a conectar todo esto con el Jaggermeister. Estaba acojonado, tío. Pero es que el alma se tiene más historia la botella que el contenido, ¿eh? Es más alucinógena la historia de la botella que incluso el licor. Pero todo va de cazar ciervas o ciervos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Miguel. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Un placer mío, chicos. Quizá el momento del candado ha sido lo más tenso, pero por lo demás... Hombre, del candado me lo quedo ahí, ¿eh? Me lo quedo, ya no te voy a mirar igual. No, y la explicación de es que, claro, la boca te sabe a hierro. Claro, es que eso me ha matado. Esto es... He intentado dar una explicación racional a un chiste y la he cagado. No, pero hombre... No, racional no. No, si eso no es era racional. Esto es por hablar mucho solo tú en casa. Tienes que hacerte amigos que no te dejen llegar a ese punto. Sí. No se han dado puñetazos en la boca. ¿Y te sabe a hierro? Y cuando digo amigo, pues no vale Moraño, que bueno, que por muy colega y buena disposición que tenga, pues no te va a ayudar en tu equilibrio, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. La semana que viene volvemos. Exactamente. Un saludo a los guionistas del Intermedio. Como siempre, ya sabéis, amigos, la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. ¡Qué calor!